de la azotea. 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan como todos los domingos a través de FM 88.7, FM de la Azotea, Radio Comunitaria. A través de FM 88.7, como bien decíamos recién, a través de www.radiodelazotea.com.ar o a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com. Mañana gris. En la ciudad. Mañana, no sé si gris o blanca en realidad, porque las nubes están como un tono, uno no sabe si es blanco, si es grisáceo. ¿Usted qué opina, Oso Sebastián Mangini? Buenos días. Claro, ya estaba empezando a editorializar el día y ni siquiera me había saludado. Y no, por supuesto, era una cuestión medio extraña. Le digo que el día me parece, la verdad, algo aburrido. Aburrido. Algo aburrido y tengo la sensación de que va a ser aburrido todo el día. Dicen que soy aburrido. Igual quedan Bueno, no, hay frases que no debemos nombrar, creo, en la historia. Ya han pasado a ser un desastre. Depende de nosotros si es aburrido o no esto, ¿no? Vamos a tratar de llevarlo bien. Tratemos de que no. Por lo pronto yo ya me tomé como 3 cafés durante la mañana, así que estoy bastante despierto. Usted no sé si ya desayunó, porque viene... acaba de llegar a la radio y no sabemos si viene de largo, si se despertó recién, si se despertó hace rato, si desayunó o no desayunó. No, yo debe haber... olido un olor a mandarina terrible. No, para nada. Mira, huele a mi mano, ¿eh? Tengo olor a mandarinas y he desayunado unas mandarinas. Ah, está bien. Bueno, sí. Desayuno sano. Sí. No, aparte, 3 horas y media dormí, así que un cafecito tal vez más tarde. No le va a venir para nada mal. No le va a venir para nada mal. Así que no, pero estamos muy bien igual, ¿eh? Sí, muy bien. Y aquí el clima es cálido en la radio. La semana pasada decíamos que creo que lo que mejor funciona es la calefacción. Así es. Que aquí dentro del estudio frío no pasamos. Uh-huh. ¿Quién está del otro lado allá? ¿Qué cosa extraña, ¿eh? Tenerlo ahí. Mirta, por supuesto. Sí. No, Mirta ya no está más. Hace rato le echamos a Mirta. La expulsamos porque ¿vio cómo es esto? De que en las radios siempre se echa a la gente que no coincide, no comparte, digamos, ideológicamente, el discurso de la radio o la forma de comunicar de la radio, ¿no? Igual hace poco, no sé si los operadores han jugado mucho en eso, ¿eh? Hace poco echaron a Alejandro Apo de Radio Continental, hace días. Instantes. Hace instantes, una primicia de FM de la Azotea. Uh-huh. Y bueno, aquí en FM de la Azotea expulsamos a Mirta Legrand también, después de todas las cosas que dijo, imagínese. No podemos continuar con una operadora que piense de esa forma. Así es. ¿Y quién tenemos al día de hoy? No sé quién es. Yo no lo conozco. Tampoco. Yo no lo conozco. No sé, está pelado, no, está como realidad, raro, está cambiado. Si me preguntan por la calle si lo conozco, no, digo que no lo conozco. Ah, ahora sí, en una interna sí. Dentro de la radio sí, donde nadie lo ve, podemos decir quién es. El señor Pablo Garancini está en la operación técnica de este programa y lo va a estar haciendo durante las próximas 2 horas, no sé si las próximas 2 horas también. Sí, por supuesto. Hasta la 1 de la tarde está Pablo. Hasta la 1 de la tarde se queda Pablo. Los controles y capaz que lo hacemos quedar hasta las 4 más o menos. Depende. Muy bien. Esfuerzo hago, carajo, mierda. Bueno, apareció la señora. Irrumpió intempestivamente en los estudios de FM de la Azotea y quiso es su espíritu que todavía queda presente aquí en los estudios. Lo quiso agarrar del pelo a Pablo Garancini, pero no pudo. No. Quiso revolearlo del pelo. Eso quedó para antes. ¿Quién está con nosotros acá adentro mismo en el estudio? Mónica Álvarez, por supuesto. Ya también una grata compañía clásica y ya estamos pensando en firmar contrato con ella. Así es, sí. Para que sea integrante. Efectiva, digamos, del es programa. El comentario periodístico. Es la frutillita del postre. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué otro lado le puedo decir? Hola, Moni, ¿cómo anda? El alma mater, hola, podemos decir, de los domingos. Sí. El alma mater. El alma grand mater. No empecemos, ya empezamos con los... Muy bien, muy bien. Buenos días, Mónica. Buenos días, ¿cómo está? Ya empezamos con las cuestiones de edades. No, cuestiones de edades para nada. Por favor, no ponga palabras en mi boca que yo no dije. ¿Está muy agitadito el domingo? No, el domingo generalmente es bastante tranquilo. Sí, tuvimos ayer, durante las últimas horas del sábado, la noticia, la información de último momento de que finalmente los empresarios del transporte decidieron dar marcha atrás con la reducción de las frecuencias en horario nocturno. Así que vamos a tener bondis durante toda la noche. Es una noticia que también tiene. Tenemos tela para cortar porque ahora. Perdón, ¿qué nos dice? No, pregunta si es con la frecuencia. No sabemos si van a tener la frecuencia que venía. Creo que disminuyó, porque yo hoy esperé más de lo previsto y empecé a dudar. Yo hoy salí por las dudas, dije, bueno, me llevo unos pesos encima por si me tengo que tomar un taxi, pero llegó a horario, llegó bien. Llegué a la parada y estaba a pocas cuadras. Y la única cuestión de dinero, ¿eh? Ahí sí. La declaración que hacen es por dinero, que no le dan los números, no le cierran los números. Y los únicos que les tenemos que cerrar los números siempre somos nosotros. Es el usuario. Siempre es quien termina pagando los platos rotos, el hilo más delgado por el cual se corta esta cuestión, es el usuario. Más adelante, en Parte del Aire, estaremos detallando, desarrollando esta información. Parece que la gente de AMETAP, los empresarios colectiveros de Mar del Plata, dicen que la solución no es el aumento del boleto por ahora, sino que la solución sería que paguen a aquellos que no pagan. O sea, usted, señora, tiene un hijo que va a la escuela y no paga, bueno, su hijo tiene que pagar el boleto como lo paga usted también. Usted, señor, es discapacitado, viaja gratis, va a tener que pagar boleto también. Bueno, eso es lo que dicen los empresarios de transporte público, que bueno, no actúan. Bueno, no se están dando cuenta en realidad que esto es un porcentaje mínimo, tal vez, de la población. No, pero ellos dicen que es una pérdida enorme de dinero, que es un perjuicio importantísimo que les genera el no poder lucrar con estos pasajes. Pero es una chicana para el gobierno, porque están pidiendo un subsidio. Claro, bueno, seguramente no se les va a otorgar esto porque está por fuera absolutamente de toda legalidad y de toda legitimidad. Entonces, ¿cómo va a terminar solucionado esto? Con un aumento. Sí, seguramente. Sí. Así un aumento y un subsidio desde Nación o desde Municipalidad, dijeron que no les importa. Igualmente ya están subsidiadas estas empresas. No hay que decir que no están subsidiadas. Hay algo que no entiendo. A mí, cuando en el secundario tuve economía, me enseñaron que existía algo que se llama riesgo empresario, ¿no? Que uno arriesga un capital, ¿sí? Dentro de este sistema capitalista, ¿no?, en el que estamos inmersos, uno arriesga un capital. Y a causa de esa inversión o de ese riesgo que uno corre, que es el riesgo empresario propiamente dicho, uno puede obtener ganancias o pérdidas. ¿Sí? Que si en cierto momento a uno le está generando pérdidas, puede retirarse del mercado. Pero a partir de los 90 que estuvo el capitalismo salvaje, por eso es salvaje, porque el riesgo empresario únicamente lo corre el Estado. No asumen riesgos empresarios las empresas. Por eso es tan fácil poner una empresa en este país. Por eso, entonces, la cuestión es, ¿riesgo empresario cuando gano? Cuando obtengo un beneficio económico, corro riesgo empresario. Riesgo empresario, yo invertí plata, por supuesto, me tengo que quedar con las ganancias. Ahora, cuando me genera pérdida, tiene que pagar ese riesgo empresario el usuario. El usuario o el Estado, que a la larga es el usuario quien termina pagando, porque lo paga usted, lo pago yo, lo paga nuestro operador con sus impuestos, ¿no? No es el riesgo empresario, entonces, es el riesgo de la gente. Es el riesgo de la gente, tal cual. A raíz de las empresas. A raíz de las empresas, por culpa de las empresas, ¿no? Ahora, yo me pregunto, si les genera tantas pérdidas, ¿por qué no cierran y se ponen una cadena de verdulerías? A ver, no entiendo eso. Empiezo a desconfiar, bueno, ya desconfío desde hace rato, ¿no?, de los empresarios del transporte, de los empresarios en general, ¿no? Pero ahora con esto que dicen, más todavía. Si no les cierra el negocio, hace rato y hace años que vienen diciendo que le genera pérdidas el manejar las empresas de transporte, de colectivos de la ciudad de Mar del Plata, ¿por qué no se van y ponen una cadena de supermercados, una cadena de kioscos, una cadena de verdulerías? Porque tienen un plan, caballero. No. Yo tengo un plan, dice. No, en realidad, bueno, vieron el negocio ahí y lo están. Es muy sencilla la respuesta, es más que lógica. Vieron el negocio ahí, vieron que tienen poder, vieron que pueden controlar las decisiones, sin meterme dentro del municipio, pero le digo que casi que se ha comprobado que muchas de las decisiones que se toman. Sí, porque ninguno de los de quienes ocuparon los cargos ejecutivos en los últimos años pudieron ponerse los pantalones y ponerse firmes y enfrentar, ¿no?, a los empresarios de colectivos de la ciudad. No sé si me arriesgaría a hacer un trabajo de investigación por cada vez que hay un aumento de boleto, pero yo creo que habría estadísticas bastante preocupantes. Son estadísticas al azar que tal vez que estoy tirando para que usted tenga en cuenta. Bueno, sin ir más lejos, cuando se conoció el último aumento que llevó la tarifa del boleto plano de 1.40 a 1.60, se dio a conocer un estudio que, digamos, lo que informaba era que el boleto de colectivo debía estar en un valor mucho más por debajo del que se le estaba cobrando al usuario. No, ¿no? No debería superar un peso sí, el boleto de colectivo. Claro, porque colectivo, las ganancias que deja. Ahora, el rol del Estado, el Estado municipal en este caso, es de interceder entre el ciudadano consumidor y la empresa privada. La empresa privada siempre va a querer hacer su negocio, uh-huh, con el menor riesgo posible y la menor inversión posible. Ese es el problema, que al no haber un poder político, al no haber un Estado que pueda articular ahí, que para eso se crearon los poderes, para articular entre el ciudadano y la empresa, bueno, al no haber, al no existir, es por eso que quedamos en manos de las empresas privadas y lo único que tenemos es quejarnos. Tendríamos que desalojarlas, ¿no?, a las empresas de colectivos de Mar del Plata. Podríamos. Mire usted qué propuesta está tirando. Un violento desalojo a los empresarios de transporte de colectivo en Mar del Plata, dirían los grandes. ¡Ay, otra luz! Cállese, señora, no nos joda, no nos moleste. No, usted era operadora técnica y ya no es más operadora técnica. No puede intervenir en la producción y en lo que se dice aquí en el programa. Por favor, Esa técnica de mierda, bueno, este tipo que me arruinó un año. No, la técnica era de mierda cuando operaba usted. Ahora ya no. Así que, por favor, manténgase al margen. Podríamos desalojarlo. Igual yo no sé si tomaría por la postura de desalojarlos. Yo tal vez probaría con efectivizar el poder ejecutivo y el poder judicial, más que nada. Que sean efectivos ante los reclamos del pueblo, ¿sí? O un ombudsman que se encargue de esto, digo, ¿no? Alguien que se encargue un poco de los intereses de la gente. No sé si la solución es tal vez ir y romper alguna empresa de transporte. Bueno, hablando de los intereses de la gente, ¿no?, y de desalojar a quien se debería desalojar en este caso, se está haciendo todo lo contrario, y sucedió todo lo contrario justamente en Rosario también. Otra de las informaciones que fueron parte del aire esta semana, en el barrio Empalme Graneros de la ciudad de Rosario, ¿sabe quiénes desalojaron un predio cultural, un predio que pretendía formar, capacitar a mucha gente de la ciudad y del barrio? Representantes de una iglesia evangélica. Desalojaron el predio, pasaron con una topadora por encima del lugar, destrozaron todo, rompieron todo. ¿Para qué? Para poner un templo y un proyecto inmobiliario. Sin orden judicial y sin título de propiedad, también, dato interesante. Y ahí el que pasó fue el señor, sin duda. Por el nombre de Dios pasamos con la topadora por encima de usted. Por el nombre de bolsillo. Claro. Bolsillo mata cultura. Por el nombre de Dios y en lugar de la S, el símbolo de pesos. Ahí pasó el señor y devastó todo un lugar. Bueno, también una mala noticia. Los vecinos del barrio incluso también están pidiendo que el municipio, en ese caso, intervenga, porque para los vecinos era positivo, ¿no?, este centro cultural. Los vecinos defienden, apoyan la gestión que se realizaba desde este lugar. Y bueno, lamentablemente eso fue lo que sucedió. Entre representantes de una iglesia evangélica y la policía terminaron destrozando el lugar para poner un templo. Sí, parece que damos todos los días malas noticias, Lucas. No, pero tenemos noticias buenas. Tenemos noticias buenas también. Una mala, puedo terminar con. A ver. Terminaron los Pels, Lucas. Terminaron los Pels. No, es una muy mala noticia. No sentí que estás de duelo. Bueno, pero es una buena noticia. El final, digamos. No me dejó conforme, no, como yo esperaba, pero fue un final feliz. Sí. Podemos decir que fue un final feliz, dejó la posibilidad. ¿Usted lo vio? Usted vio de haber visto 10 minutos del. Del... No, yo no, lo vi completo. Yo fanática. Y él también. Lo vimos completo. Sí, el último capítulo. Ah, yo recuerdo que usted estaba aquí en la radio. No, no, me fui inmediatamente cuando se acercaba el horario y llegué justo. Claro, llegué terminamos de trabajar por eso. Dejé de trabajar por eso, no terminamos. Dejé de trabajar y terminé con lo que estaba haciendo al otro día, al día siguiente. No, no me iba a perder un capítulo de los Pels, el último capítulo de la serie. No, le digo terminamos porque yo también estaba. Claro, pero no recuerda que dejó. No, usted su parte la dejó. Ah, yo me fui. Y se fue. Pero yo me quedé porque, digamos, hasta que usted no finalizara su parte, yo no podía empezar la mía. ¿Vio cómo es esto? Ajá. El trabajo en la radio. Sí, sí, sí. Entonces sí. Dejé sin hacer lo que me quedaba y lo hice al día siguiente. ¿Usted no lo miraba, imagine? Los Pels, no. No, no miraba. No sabe que yo no soy consumidor. Él consume el Grupo Clarín. Él miraba Valientes. Claro. Mira Valientes. No sabe que no miro televisión. No, el otro día, no. Por una casualidad, se me ocurrió ver el programa de Chiche Hellblum en Canal 10. Dije, qué raro. Primero pregunté, ¿este programa está hace mucho al aire? Le dije a ¿usted escuchó, señora madre. ¿Escuchó el programa de radio de Chiche? No. Bueno. Un capítulo aparte para el manual de lo que no se debe hacer en radio. Sí. Y vi el capítulo aparte de lo que no se debe hacer en televisión. En televisión, ¿no? También. Claro, sí, sí. Tiene el libro en completo. Tiene el libro. Dos libros sacó. Claro, tenemos todos los tomos de la colección para nuestra biblioteca. No, lo vi, lo estaba viendo justamente y yo dije, ¿esto está hace mucho al aire? Es sano que esto esté al aire. Y me dice mi madre que eso está hace 2 meses al aire. Yo ni enterado, ¿vio? De lo que pasa en la televisión. No, pero vi creo que 10 minutos acerca de peleas mediáticas, Silvia Zuller. Dije, no, muy, muy desastroso. Un nivel, la verdad, que me supera totalmente. ¿Trajo paraguas, amigo? No traje paraguas. ¿Trajo no. paraguas, Mónica? No. Bueno, se van a mojar cuando salgan de la radio, porque lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional es cielo nublado, probabilidad de lluvias o lloviznas, vientos moderados a regulares del noreste para hoy. Así que no vamos a mojar. Yo tampoco traje paraguas, no traje campera impermeable, traje una campera de esa tela que se moja con facilidad y que se humedece con facilidad. Así que no jugó una jugada en contra, ¿no? El clima. 12 grados, la máxima pronosticada para hoy, cielo nublado con neblina en estos momentos, 10 grados, 6 décimas, la temperatura actual, la visibilidad 5 kilómetros, 96% la humedad, la presión 1028 hectopascales y el viento del este a 9 kilómetros por hora. Le explico, no hay nada que me guste más que caminar bajo la lluvia escuchando música. ¿Eh? ¿Le gusta caminar bajo la lluvia escuchando música? Me encanta, no, me preguntan no si fue al... No, no fue al psicólogo yo por eso. No, me encanta, le juro que me encanta. Y aquí en este programa, en este solo programa, no es programas, estamos el señor Pablo Garanzini en la operación técnica, está Mónica Álvarez aquí acompañándonos, tirando ya algunos comentarios, a lo típico de Mónica. Está el señor Richard Monti. ¿Cómo quieren llamarlo? Richard Monti, esperando para su columna de deportes. El señor Lucas Barrenuevo en la conducción. Mi nombre es Sebastián Mancini. Esto es Parte del Aire. Estamos... Le faltó la dama del programa, la niña bonita del programa. La dama del programa. La Julieta Prandi del programa, por favor. Claro, aún no la he visto lo que pasa. Es que va a llegar un poquito más tarde, va a llegar y media más o menos. No, claro, está preparando su columna. Está trabajando en la producción. Está terminando en algunas cosas. Evangelina Moreira en la columna de espectáculos y ahora sí, estas somos las personas que conformamos Parte del Aire, ya somos casi 2, 4, 5. Ya somos 5 personas. 6 con operadora. 6 con operadora. Qué interesante, ¿eh? Interesante. Éramos 3 en algún momento. En su momento fue un unipersonal también. Ajá, mire usted. Llegó a ser un unipersonal. Hasta las 11 de la mañana hacemos Parte del Aire. A las 11, ¿quién llega? A Washington Piris con ida y vuelta. Si querés ser parte, 473-4433. Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671 Azotea. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1,

a las 19 tiembla Félix Luna. Tiembla Felipe Piña porque llega Juan y sus historias chuecas. Si tenés ganas de divertirte, a las 22 saca pasaje. FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte?